tienen que ser atendidas por el Estado. Romina, gracias por este ratito. Vamos a seguir acompañándolos, actualizando la información a medida que haya novedades. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Por estar presente siempre. Gracias. Gracias. Romina Piccirillo, delegada general en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del Consejo Directivo de AT Capital en relación a esta denuncia que están haciendo porque se han contagiado ahora un pibe en estos centros penales juveniles. Están lamentando e informando esta situación puntualmente en el Manuel Belgrano, y esta vez se trata de un pibe que se encuentra alojado allí. Ya había habido 4 trabajadores confirmados con COVID en ese centro, bueno, y ahora le tocó a uno de estos, de los chicos que están allí. 45 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 y participar de la consigna. ¿Por qué? Porque hubo un récord de consumo de yerba en este aislamiento. Sí, señor, así que le preguntamos a nuestros oyentes y a nuestra comunidad, ¿mate dulce o amargo? Y en todo caso, ¿qué variantes? No queremos influir con la foto que subimos de la Ralde, ¿no? No, pero no hagan enojar a la Ralde. No, por favor. Por favor, les pedimos. Porque si no, no va a haber regalo en Navidad. Ahí está. Pueden participar en nuestras redes sociales o si no, al 11 50 12 3589. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento de darle la bienvenida, como todos los jueves a esta hora, Juli Milanesio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. ¿Vos? Yo muy bien, apoyando al mate amargo. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Vos serías en este...? Ella es la Ralde. Sí, claro, vos sos la Ralde, básicamente. Yo soy una fundamentalista, es verdad, ¿eh? Tiene razón Camila, cada uno puede tomar el mate como quiera, lo respeto, soy muy respetuosa. Eso sí, no me conviden un mate con peperina y esas cosas, por el amor de Dios se los pido. No, no, pero ¿no lo tomás o lo tomás pero a regañadientes? Mira, tengo que tener muchas ganas de tomar un mate y te digo, bueno, está bien. Mira, tomo agua antes de tomar con yuyos, porque a mí no me gusta particularmente. A mí los yuyos puede ser con miel, esas cosas, con coco ya me parece demasiado. De fuerte, fuerte. Demasiado. Solo una columnista de tecnología podría tomar mate con coco. Sí, me parece muy como es mezclar cosas que para mí no van juntas, pero bueno. Te pregunto. Respeto las diversidades. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué pensás de todos aquellos que ahora se puso de moda, ¿no? Tomar mate con yerba canarias, por ejemplo. Es como el termo Stanley. Y claro, qué sé yo. A ver, como les digo, yo respeto. Yo tengo un termo, pero para mí el mate, como vos dijiste del mensaje que mandé, para mí es la yerba que está bien, si es orgánica está bueno, porque ahora las yerbas orgánicas tienen mucho mejor gusto y demás. Mira, no es una yerba común, una yerba que se compra. Yo tengo mi preferencia por la playadito. Y después es agua y se ceba con el huequito, ¿no? Con el huequito, clave. Sí, es toda una tradición. Para mí es un ritual armar el mate, o sea, y me gusta hacerlo. ¿Le pones agua fría antes de iniciarlo? Agua tibia. Agua tibia. Agua tibia. Se le pone agua tibia, se más o menos se mezcla un poquito de la que ya está caliente para el mate con un poquito de agua fría. Se ceba el primer mate con eso. ¿Lo escupís? Y después... Yo no lo escupo, pero el lobo sí se escupía, por ejemplo. Ah, mira, mi padre lo escupía. Yo también lo escupo. Bueno. Claro, en mi familia, mi papá y mi mamá lo escupían, el primer mate no se tomaba. Yo me lo tomo porque, bueno, nada, lo prefiero, pero... Bien. Lo puedo tomar, pero sí, se bate antes, se hace el tres cuartos del mate, se pone el agüita en el huequito, se pone la bombilla, se toma ese primer mate. Bien. Y recién ahí se puede cebar el mate con el otra agua. Bien, estamos dando algunos tips, de cómo sí. ¿De qué te reís vos, Camila? No, que esta columna se ha desvirtuado completamente. Sí, terminó explicando cómo tomar un mate. Bueno, eso sí, yo hablo como las mujeres que les traigo del cine, que son multitasking. Bueno, acá yo también soy multitasking. Y hoy les voy a hablar de una directora y guionista argentina también. Habría que ver cómo toma el mate. Lucrecia Martel, que es ya una mujer que se ha hecho un nombre, ¿no?, en el cine, tanto nacional como internacional. Y bueno, hoy les traigo a Lucrecia, que es de Salta, no sé si sabían. No, no sabía. En 1966, sí, es salteña. Allí cursó, bueno, la escuela primaria, la escuela secundaria. Les traigo este dato real, compañera de Urtubey, el ex gobernador de Salta. Mira. Y después, bueno, se vino a estudiar a Buenos Aires, como pasa, ¿no?, a la gente del interior, me incluyo. Nos venimos a la capital y acá estudió lo que es el cine. Y hoy les traigo a Lucrecia porque en la página del CCK se disponibilizó una serie de audiolibros, vendrían a ser, ¿no? Son textos, son cuentos de escritores y escritoras argentinas. Y bueno, esta audioteca fue dirigida por Lucrecia Martel, lejos, ¿no?, del cine, del guión y de la dirección cinematográfica. Hizo esta audioteca que, la verdad, yo estuve escuchando un par de cuentos. Está muy bien hecha, me parece muy lindo también escuchar relatos que además están interpretados por actores y actrices argentinas, ¿no? Ya. Todo es una producción que se llevó a cabo en el 2015, cuando, bueno, el Ministerio de Cultura era liderado por otra gran mujer, ¿no?, de la cultura argentina, que es Teresa Parodi. Y bueno, si entran, y en las historias de Abramos también está el post del CCK para que puedan leer y informarse un poco más, pero si entran a la página del CCK, está la audioteca y los lleva directamente a un link donde están cargados en Spotify, así que, bueno, los pueden escuchar desde ahí. Hay algunos textos de muchos reconocidos escritores, son 29 cuentos y el último es de Julio Cortázar, que es leído por Erika Rivas, y lo súper recomiendo porque, la verdad, bueno, a Erika ya la hemos nombrado también en esta columna y es súper recomendable porque la verdad que es una pieza muy muy linda de escuchar. Están muy bien hechos. Bien, una linda propuesta, para siempre es bueno. El laburo que se hace, ¿no?, con el audio y con la lectura, es para mí de las cosas que más te llevan a imaginar. Está bueno, es un lindo formato. Está muy bueno y además porque la aleja un poco, ¿no? Digo, nosotros la conocíamos a Lucrecia, yo la verdad que no tenía conocimiento de que había dirigido esta audioteca. Sí la conocía de sus grandes películas. Su primera película fue La Ciénaga, ¿no? Sí. Una gran película que habla mucho también de la cultura argentina y está también habla un poco de la cultura del norte, de las familias pudientes vendrían a ser, ¿no? De Salta. Y bueno, La Ciénaga se estrenó en 2001, también un año bastante que marca bastante la historia argentina, y fue protagonizada por Graciela Borges y Mercedes Morán, que bueno, son dos grandes actrices de la Argentina. Y bueno, sí, la película cuenta un poco, ¿no?, de una familia que tiene plata y otra que tenía plata, pero está en decadencia, ¿no? Y entonces ahí empiezan a haber conflictos, pero la visión de Lucrecia a mí me parece extraordinaria, porque además siempre ahonda un poco en lo que son las mujeres y las problemáticas, ¿no? Y en este momento, o sea, piensen en el 2001, es una película que fue protagonizada por dos mujeres, dirigida y guionada por otra mujer, ¿no? No era el contexto en el que hablamos hoy. Y también marcó, digo, un momento y además un espacio para las mujeres realizadoras del cine argentino, que ponía también como ponía al frente discusiones o problemáticas que no eran muy, muy comunes, y también eso marcó que las producciones argentinas ahondaran también en esos terrenos. Y bueno, Martel se convierte un poco en un referente del feminismo. Lucrecia ha hablado infinidad de veces, y si la googlean realmente hay una cantidad de información sobre sus películas, y además ella es una mujer muy accesible. Es espectacular escucharla hablar, así que si la quieren buscar en YouTube, la pueden buscar, porque tiene millones de entrevistas donde habla, ¿no? Y en ese momento, en una entrevista de ese momento, ella decía que bueno, que entendía que la llamaran feminista, que ella en ese momento como que no sabía si se reconocía como tal, pero que sí le gustaba ahondar en estas problemáticas y en eso que no se hablaba, sí, no se hablaba tanto, ¿no? Entonces, está buena. Después, Yonoi dirigió otra gran película que se llama La Niña Santa, del 2004, ahí es una película que incomoda en ciertos momentos, la verdad. Habla sobre religión, sobre mujer, sobre también la posición del hombre, ¿no?, en la sociedad. Vuelve también a ahondar en esto de una sociedad bastante estructurada. Y bueno, y la sexualidad, la adolescencia, los rumores, ¿no? Digo, es una película que pone incómodo un poco y está muy, muy bien llevada. Y después, otra película fue La Mujer Sin Cabeza, de 2008. Sí, sí. Pero después se apartó un poco, estuvo 10 años apartada de la dirección de películas, y volvió con Sama, que... Esa película es la única que no está protagonizada por mujeres, y está muy bien también. La verdad que Lucrecia se ha hecho un nombre, porque la verdad que es excelente en lo que hace. Pero además realizó cortos y documentales. Hay un documental sobre Victoria Ocampo, dirigida por ella. La verdad que está muy bueno, es muy recomendable de ver esta, y también marca, ¿no?, un poco este interés de Lucrecia por las mujeres, sí, que me, sí, parece sumamente destacable. Está buenísimo. Además, repito, Juli, está buenísimo lo que hizo en la Semana de las Mujeres en el CCK. Está muy, pero muy bueno. Vale recomendarlo. Y las últimas intervenciones de Lucrecia en el CCK, las conferencias que dio, son espectaculares para escucharlas, lo repito, ¿no? Exactamente, en el 2019 estuvo presidiendo el jurado del Festival de Venecia. Ahí también, digo, sí, se armó toda una polémica, porque había una película de Polanski, quien está acusado de abuso sexual. Y también es muy interesante lo que habla y lo que le exigían a ella de que se fuera del jurado, cómo iba a estar si había una película de Polanski. Y lo que habla Lucrecia y dice, yo no voy a renunciar por un varón, es espectacular, porque es para entender, ¿no?, esos espacios donde muchas veces se generan y uno empieza a pensar, bueno, debería renunciar, no debería renunciar. Y ella dice, yo no voy a renunciar, sí voy a hacer lo que a mí me parece, que fue no ir